Señor, orarte esta noche por tu palabra, Señor. Queremos pedir con todo el corazón, Señor, que tú nos sigas instruyendo acerca de cómo ser transformados, de cómo ser renovados, Señor, de cómo vencer la adicción, de cómo vencer los malos hábitos, de cómo vencer la depresión, la angustia, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Oh, gracias, Señor, por la palabra de la noche de hoy, Señor, que sea una palabra vivificadora, que sea una palabra, Señor, especial, que sea una palabra de bendición, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva y se manifieste convenciendo, cambiando el pensamiento, cambiando los modelos, los paradigmas en nuestra mente, Señor, rompiendo las ataduras mentales, las fortalezas mentales, Señor. Oh, te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, ayúdame a mí, santifícame, Padre, que yo sea fiel exponente del Evangelio y de tu mensaje esta noche, Padre. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, queridos hermanos. Buenas noches a todos. Tomen su asiento, tengan la bondad. Aló. Probando. Bueno, toque a la persona que tiene al lado, dígale, la noche está fría, pero mi corazón arde. Y así tiene que ser, amén. ¿Tiene frío hoy? Puede que por fuera esté haciendo frío, pero nuestro corazón, ¿qué, hermano? Arde. Está ardiendo, por eso estamos aquí esta noche. Ahora toque a otra persona, dígale, bienvenido a Decisiones que Sanan tu Vida. Decisiones que Sanan tu Vida, aleluya. ¿Está tomando decisiones en la campaña o no? Bueno. Ya vimos la primera decisión, que quiere decir no puedo solo. No basta la fuerza de voluntad. Reconozco que necesito de Dios. La decisión de la realidad es esa. Usted dice, reconozco mis adicciones, reconozco mis pecados, reconozco que tengo un problema en esta área de mi vida, reconozco esta adicción en mi vida, reconozco este mal hábito. Es reconocer y no negar. Es la primera decisión. La segunda decisión es la esperanza. Que aunque estamos así, sabemos que Dios consuela a los que lloran. Y que en Él está el poder que me puede ayudar. Que puede ayudarme a ser otra persona. En Él está ese poder. Amén. Esa es la segunda decisión. La decisión de la esperanza. Yo lo creo. Dios puede cambiarme, Dios puede transformarme, Dios puede hacerme otra persona, Dios puede hacerme una nueva criatura, aleluya. Amén. Amén. Amén. Y el domingo iniciamos la decisión del compromiso, ¿verdad? La decisión del compromiso entonces nos va a decir que necesitamos entregarle el control de nuestra vida y de nuestra voluntad a Dios para hacer lo que sea su divina voluntad, para hacer lo que Él quiere, su deseo en nuestras vidas. De eso estuvimos hablando el domingo pasado, ¿verdad? Y espero que en los devocionales, la cartilla que le dimos para que se guiara a través de esa cartilla, usted esté ahí en la misma tónica, dejándose ministrar por Dios en su momento a solas. Quiero reiterarle que el momento a solas con Dios es vital dentro de este proceso de transformación. Allí donde usted lee la palabra, la medita, y mientras la medita usted descubre cómo Dios le habla, y le habla, y le habla. Es vital en este tiempo. Y hoy estamos hablando de eso, y el sábado que vaya su grupo, vamos a hablar de eso. Y ya te estoy meditando en el pasaje. Bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. De lo que se trata esta decisión es de lo que se conoce como el señorío de Cristo. Es que Cristo sea el Señor de mi vida. Esa expresión no podía usarla el domingo porque usted sabe que vienen las personas nuevas y no van a entender eso, ¿verdad? Pero usted sí lo comprende. El señorío de Cristo, de eso se trata la decisión del compromiso. De hacer a Jesús, o de permitir mejor, que Jesús sea el Señor de mi vida. Es otra decisión que hay que tomar para ser transformados. La palabra Señor en el Nuevo Testamento, muchos de ustedes lo saben, viene del griego kurios o kyrios. Kurios o kyrios. Algunos dicen kurios, otros dicen kyrios. Kyrios o Señor quiere decir amo, mi dueño. Quiere decir mi soberano. Quiere decir mi rey. Eso quiere decir la palabra Señor. Ahora, solo piense en cuántas cosas le estamos diciendo a Dios cuando decimos en una canción, en una oración, Señor, cuántas cosas le estamos diciendo a Él, ¿verdad? Vamos a escudriñar sobre esa palabra esta mañana. Noche, perdón. Y en primer lugar, vamos a ver que Jesús es el Señor, hermano. Varios textos nos afirman esto. Jesús mismo se declaró a Él Señor. Juan capítulo 13, el verso 13. Juan 13, 13. Juan 13, 13. Jesús se declaró Señor. Dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien. ¿Porque qué? Porque lo soy, dice ahí. Jesús mismo está diciendo, yo soy el Maestro. Jesús mismo está diciendo, yo soy Señor, es decir, yo soy amo, yo soy rey, yo soy el dueño. Él mismo lo está diciendo. Ahora, no solo lo dice Jesús, sino que esto fue vital en la predicación de la iglesia. Por ejemplo, miremos al apóstol Pedro en Hechos 2:36. Hechos 2:36, él dice allí, sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Lo ha hecho qué, hermano? Señor y Cristo. Jesucristo es el Señor. Esto fue clave en la predicación de los apóstoles y es clave en la predicación de la iglesia actualmente. Jesucristo es el Señor, pero no solo nada. Esto, mire a Juan en su evangelio. Los evangelios son la proclamación del evangelio, hermano. Y en el capítulo 19, en el versículo 16, Juan nos dice también y nos enseña que Jesús, no es 19, ay, creo que la embarqué. 9:16 es la cosa. Tampoco. Es aquel donde dice que Él es el Señor del sábado. No sé, el computador se equivocó, digitó mal, entonces por eso tenemos así. Pero lo que tiene usted que tener claro es eso, Jesucristo es el Señor. ¿Ah? Ahora, si Jesús es Señor, la pregunta es, ¿de qué es Señor Él? Y vamos a ver en Hechos 10:36, ¿qué dicen los apóstoles? ¿De quién es Señor? ¿O de qué es, Señor? Hechos 10:36. Dice la palabra de Dios. Él envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, ¿de qué es Señor? De todo. Jesucristo es Señor, amo, dueño, soberano y rey de todo, hermano. Y Efesios capítulo 1, verso 20 y 21, nos reafirma esto también. Efesios capítulo 1, verso 20 y 21 dice: la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Y ahora dice: por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo es Señor de todo y de todos, hermano. Ve. Bueno, ahora, si Jesús es Señor, en segundo lugar, decimos que debemos reconocer ese señorío. Y debemos reconocer ese señorío por dos razones básicas. Ese es el segundo punto. Debemos reconocer ese señorío por dos razones básicas. La primera es porque Él es nuestro Creador. El Salmo 103 nos dice eso. Salmo capítulo 100, el verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros le pertenecemos porque fuimos creados por Él, hermano. Y si fuimos creados por Él, entonces le pertenecemos, y nosotros debemos reconocer ese señorío de Dios. Y no solo porque Él nos creó, sino también porque Él nos compró a nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1. Verso 1, dice, verso 19 y 20, perdón, verso 19 y 20 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y luego el 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es mi cuerpo? De Dios. ¿De quién es mi espíritu? De Dios. ¿Quién fue el que me compró? Él. ¿A través de qué me compró? De la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Sabe cuánto vale usted? Usted costó la sangre preciosa de Jesucristo. Ese fue su precio. ¿Y sabe cuánto vale la sangre preciosa de Jesucristo? No tiene precio, no tiene valor. Es invaluable, no hay manera de ponerle un precio a eso. Entonces dice la Biblia que Él nos creó. Dice la Biblia que Él nos compró. Y que por eso usted y yo deberíamos reconocer ese señorío de Él sobre nuestra vida. Es claro, hermano, que hoy día no todo el mundo reconoce el señorío de Cristo. ¿Lo ha visto? Pero eso no altera el hecho. Usted ve, la gente que no conoce a Dios no reconoce su señorío. Y muchos de los que vienen a las iglesias tampoco reconocen su señorío. Ah, pero eso no altera en nada el hecho de que Él es Señor. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo dice la Biblia que todo lo que está debajo de la tierra, lo que está en la tierra y lo que está en los cielos, un día doblará su rodilla a reconocer que Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, verso 9 y 11 lo dice. Filipenses 2, 9 al 11 lo dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea su nombre esta noche, alabado sea su nombre. Den un aplauso fuerte a Dios, den un aplauso fuerte a Jesucristo. Él es el Señor. Así la gente no lo reconozca, no importa. Un día lo tendrán que reconocer doblado sobre sus rodillas. Tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor, hermano. Ahora, es posible reconocer ese señorío hoy día. ¿Cómo yo reconozco el señorío de Cristo sobre mi vida? Al rendirle a Él el control en todas las áreas de mi vida. Vamos a ver qué dice Romanos 12:1 sobre eso. Yo reconozco el señorío de Cristo cuando le rindo a Él el control de todas las áreas de mi vida. Romanos 12:1 dice la palabra: así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Aquí nos dice que tenemos que entregarle, presentar nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestro ser, como un sacrificio a Dios. Esto es, en otras palabras, reconocer el señorío de Cristo, entregándole todas las áreas de nuestra vida. Cuando usted dice que le va a entregar al Señor el control de todas las áreas de su vida, lo que en palabras sencillas usted le está diciendo es que usted va a obedecer a Dios en todas las áreas de su vida. Que usted se dispone para obedecer a Dios en todas las áreas de su vida. Que ya no va a ser más su voluntad, su querer o su parecer en su vida, sino que va a ser la voluntad, el deseo y el querer de Dios en todas esas áreas de su vida. Ahora, enumeremos algunas áreas. El área financiera, por ejemplo, esa sí que es difícil someterla, ¿verdad? Tuve un predicador con todo eso, que fue para una iglesia y le dijo: ¿cuántos aquí dicen que Jesús es el Señor de sus finanzas? Entonces él dijo: ¡amén! Todo el mundo. Digo, si el Señor es, si Jesús es el Señor de sus finanzas, vacía aquí en esta bolsa todo lo que traiga hoy en su cartera. Ahí sí ya nadie, no, ¿cierto? Su área sentimental, su área económica, usted dice: Jesús es mi Señor, porque yo voy a hacer tu voluntad en mi área sentimental, en mis emociones, en mi área financiera, en mi carrera, en mi profesión, yo voy a hacer tu voluntad. Eso es lo que implica reconocer al Señor de Cristo. Y lo que Romanos 12:1 nos dice, de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. El verso 1 termina diciendo que hacer eso, que esa es la verdadera adoración. Ese es el verdadero culto racional o la verdadera adoración que prestamos al Señor. Ahora, muchas personas, cuando uno les dice esto, les da miedo de una vez, porque ellos, uno automáticamente piensa. Yo, cuando recién yo me convertí, que predicaban de esto, yo me asustaba enseguida, porque yo pensaba que si yo le daba a Cristo el señorío de mi vida, entonces el Señor me iba a decir que me fuera de mi casa, que dejara el trabajo, que dejara el estudio, que entregara todo y que me fuera a vivir debajo de un puente y que me dedicara solo a servirle. Entonces decía: no, yo no soy capaz de hacer eso, yo cómo voy a hacer eso, ¿verdad? Y eso es lo que muchas personas piensan, que si le entregan a Dios su vida para que Él sea el Señor, entonces Dios les va a pedir que hagan y que hagan cosas y que se hagan y se hagan daño. Ahora, quiero que piense esto, Dios es sabio, ¿cuántos dicen amén? Dios sabe mejor que nadie lo que es mejor para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios ha dejado esa voluntad escrita en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, quiero que se fijen esto y que tengan muy en cuenta esto. La obediencia a Dios, el señorío de Cristo sobre mi vida, no me llevará a una vida arruinada, sino bienaventurada. Oye, el señorío de Cristo es para que yo sea feliz. ¿Lo estamos viendo o no? Cuando Dios me dice: no hagas esto así, sino que hazlo así, no es porque Él está buscando mi ruina y mi desgracia. cuando Dios me dice, obedéceme, deja de hacer las cosas así, deja de ir por tus caminos, obedéceme a mí. Él no está buscando mi desgracia, Él está buscando mi felicidad, que yo sea bienaventurado, hermano. Cuando usted, escuche esto, cuando usted se rinde a Cristo, usted está en el lugar más seguro del mundo. Cuando usted reconoce el señorío de Cristo, usted se halla en el lugar más seguro del mundo, no en el más inseguro, en el más seguro del mundo. ¿Oyó? Porque luego con los años sí pasó eso, Dios me dijo que dejara el trabajo y que dejara el estudio. Y Dios sí pasó, sí. Pero eso no me hizo un arruinado, ni un miserable, ni me amargó la vida. Eso me dio vida y me hizo feliz. Ahora mire, le voy a dar un versículo bíblico que le despeje todos los temores. Usted ya no tenga más temor de decir, voy a reconocer el señorío de Cristo sobre mi vida. Para que usted vea que Dios piensa bien para usted. Él no está pensando mal. Si Dios le dice, obedece, entrégame esto, entrégame lo otro, haz las cosas así. Él no está buscando mal, está buscando paz para usted. Jeremías 29:11. Jeremías capítulo 29, el verso 11. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Amén. O sea, no piense que Dios le va a jugar sucio, o que le está preparando una trampa, cuando le dice que reconozca usted el señorío de Él sobre su vida. Dios lo hace por su felicidad, por su bienestar, porque Él quiere ponerlo usted en el lugar más seguro del mundo. Vamos a examinarnos esta noche. De 1 a 10. Te va a decir, a ver, de 1 a 10. ¿En qué porcentaje Cristo es el Señor de su vida? ¿Es Cristo Señor de nuestra vida, sí o no? ¿Le estamos entregando a Él todas las áreas de nuestra vida, dispuestos a hacer la voluntad de Dios en las áreas, en todas esas áreas de nuestra vida? Esa es una pregunta crucial. ¿Se acuerda que cuando usted se convirtió, a usted, no sé, bien, algunos discuten sobre esa oración, a mí no se me hace malo, bueno, dicen que hacerle repetir a la gente una oración, que eso no, que ay. Pero yo me acuerdo que uno le hacían repetir una oración, algunos le hicimos de todo corazón, otros la repitieron porque sí, pero yo hice esa oración y yo en esa oración creo, le entregué mi vida a Jesús. Y entonces yo dije, te acepto en mi vida como mi Señor y Salvador. Eso es básico. Y uno lo dijo, tú vas a ser mi Señor, mi amo, mi dueño, mi rey, mi soberano y mi Salvador personal, decía uno. Entonces uno así, decían que así, bueno, eso es disculpa, no, ese no es el tema, es el caso, pero bien, los que la hicimos de corazón, ese día le dijimos, ya no voy a hacer más mi voluntad en mis emociones, ni voy a hacer más mi voluntad en mis finanzas, ni voy a hacer más mi voluntad en mi vida sentimental, ni voy a hacer más mi querer con mi carrera, o con la carrera, mejor, o con la profesión. Yo voy a hacer tu voluntad porque tú vas a ser mi Señor. Ahora, después de no sé cuántos meses que usted hizo esa oración, o años, o después de su bautismo, que fue el día donde usted de verdad, verdad dijo eso, ¿cuántos de los que estamos aquí de verdad hemos hecho a Jesús el Señor de nuestras vidas? Una vez yo fui muy confrontado con eso, hace muchísimos años. Estábamos haciendo un trabajo del instituto bíblico, un instituto donde yo estuve, y el tema era este, el señorío de Cristo. Entonces era un trabajo en grupo y estábamos ahí reunidos y una viejita habló con tanta pasión, como compungida, que tantos años después yo todavía me acuerdo las palabras y el rostro de esa anciana mientras decía esas palabras. Entonces todos estamos hablando del Señorío de Cristo y que el Señorío de Cristo y que el Señorío de Cristo y eso. Y ella paró y dijo, pero a ver, hermanos, seamos sinceros, ¿cuál Señor es Cristo de nosotros? A ver, díganme ustedes, ¿cuál Señor? ¿A qué es lo que uno ha muerto para poder decir que Cristo es el Señor de verdad? ¿Cuáles son los sacrificios que hacemos para que podamos decir que Cristo es nuestro Señor de verdad? Así empezó a confrontarnos la anciana. Y lo recuerdo bien, después de casi 18, 17 años, recuerdo su rostro, recuerdo todo, porque fui confrontado ese día con eso. Así como usted debería ser confrontado hoy con esa verdad. Es Cristo Señor de su vida. Sus áreas están rendidas a Él. Su vida está rendida a Él. ¿En qué porcentaje eso está pasando en su vida? Ahora, quiero decirle que esa disposición es total o no es. Lo que hice fue una trampita, porque en realidad no hay porcentajes en eso. Usted está dispuesto 100% a ser Cristo Señor de su vida, o no sirve. Eso es lo que estoy queriendo decirle. Entonces, Jesús es el Señor. En segundo lugar, debemos reconocer ese señorío. Pero en tercer lugar, y para terminar, hablemos de la práctica del señorío. Porque la buena voluntad de hacerlo no es suficiente. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere hacer a Jesús Señor de su vida? ¿O reconocer el señorío de Cristo sobre su vida? Muchos dirán, tal vez la mayoría de los que estamos aquí dirán, ¡claro que quiero! Pero la buena voluntad no es suficiente, hermano. ¿Sí? Hay que hacerlo. Hacer a Jesús Señor es un hábito diario del cristiano. Es una cuestión de todos los días de nuestra vida. Cada día que nos levantamos, estamos en la lucha de hacer a Jesús Señor de nuestra vida, en la disposición de hacer a Jesús Señor de nuestra vida. Y si usted camina bien con los años, cada vez más, Cristo será más y más Señor. Habrá más de Él en usted y menos de usted mismo. Habrá más de Él y menos de su ego. Cada vez más, Cristo estará en el trono de su corazón y no usted. Pero eso es una práctica diaria, una práctica de todos los días que se va perfeccionando con los años. Y le aclaro, nunca llegará el día donde Cristo sea total y absolutamente el Señor de nuestras vidas. Llegaremos a un gran nivel, por decirlo de alguna manera. Pero no llegará ese momento. Porque aquí seguiremos siendo carne. Y queremos seguir imponiendo nuestra voluntad en algunas cosas o algunas situaciones. Pero si se puede llegar a ser un varón, una mujer consagrada y entregada a Dios en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos aman eso? Ahora, ¿cómo hago yo a Cristo Señor de mi vida? Ya le dije, entregándole todas mis áreas. Estando dispuesto a obedecer a Él en todas las áreas de mi vida. Pero, más puntualmente, Lucas 9.23, lo saben, ¿verdad? Amén. Lucas 9.23, no importa, si lo sepa, leámoslo. Lucas 9.23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, le voy a decir cuál es la palabra de ese versículo que a mí más me impresiona, o las palabras. Niéguese a sí mismo. Entre más usted se niega a usted, más Él es Señor de su vida. Entre más se niega a usted, más Él es Señor de su vida. Y luego dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, porque hacer a Cristo Señor, a veces cuesta, muchas veces cuesta, cuesta mucho. Usted será feliz, no me malinterprete. Usted estará en el lugar más seguro, pero tomar la decisión a veces cuesta, porque a veces Dios nos pide que le entreguemos personas, que le sacrifiquemos en el altar personas, como Abraham a su hijo. Ese idolito que tienes ahí lo sacrificas. A veces Dios nos pide que le entreguemos trabajos, carreras, profesiones. situaciones. Dice, ese idolito me lo sacrificas ahí. Ahí en el altar me lo sacrificas. Ahí. Y por eso él dice, tiene que estar dispuesto a tomar su cruz, es decir, a sufrir. No me malinterprete de nuevo. No es que esto sea solo sufrimientos y pinchazos de... pinchazos, pues. No, no, no, no, no, no. Usted verá cómo al fin esas decisiones que tanto le costaron, al fin redundan en felicidad para usted. Y en paz para su vida. Y luego dice, de cada día, y sígame. La palabra que a mí más me impresiona ahí es, cada día. ¿Se fija? Porque eso es una cuestión de todos los días. Negarme a mí mismo es algo diario. Cuando yo me levanto, es, hoy estoy dispuesto a negarme a mí mismo. A morir a mí. Usted se levanta todas las mañanas con el lema, estoy dispuesto a tomar mi cruz hoy por Cristo. A ser burlado, perseguido. A llorar por Cristo. Estoy dispuesto, estoy listo. Todos los días, cada día, dice ahí. Y luego terminan diciendo, sígame. Esto es hacer a Jesús Señor de mi vida. Esto es reconocer su señorío en la práctica. Ahora, ¿cómo más? Mire el capítulo 14, verso 26. 14, 26. Estamos hablando de cómo en la práctica se hace a Jesús Señor de mi vida. Dice ahí, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, perdón, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es hacer a Cristo Señor. Él es primero. Tengo que aprender a amar menos a mi papá, a mi mamá, dice ahí, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y a mis hermanas. Y aún amar menos mi propia vida. Cristo es Señor cuando Él es primero en mi vida. Luego, y terrible ahí cuando dice al final del versículo 26, porque si no hace eso no puede ser mi discípulo. Y luego vuelve y repite en el 27 algo que ya dijo allá en capítulo 9. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entienda, la cruz en ese contexto en que ellos hablaban, solo significaba una cosa, dolor y muerte. Los romanos crucificaron miles y miles y miles de personas. Cuando se hablaba de cruz, ellos sabían bien a qué se refería una cruz. La cruz era el símbolo del dolor y de la muerte. ¿Eh? Entonces dice ahí, no puede ser mi discípulo. Y luego empieza a darles una parábola y diciendo, bien, por eso tienes que calcular si vas a querer venir en pos de mí. Eso es lo que quiere decir, lo que dice el verso 28. Pero ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar de la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Todo eso para decir, si quieres ser mi discípulo, calcúlalo bien, porque cuesta. Cuesta. Vaya que cuesta, hermano. Pero después, usted se da cuenta que esas eran las mejores decisiones. Que ese era el mejor lugar. Y que Dios tenía pensamientos de paz para usted. Pero que usted tenía que tomar decisiones. ¿Está entendiendo? Pero luego termina la remata. O sea, llegó la gente ahí con ánimos de seguirle. Yo creo que un poco salieron pero desanimados. Si esto es así, no. Pero porque estaban viendo solo lo que tenían delante. Si usted viera, si ellos hubieran podido ver lo que venía después de eso, se darían cuenta que aunque no está prometiendo una vida de lecho de rosas, sí era una vida de felicidad, de paz. Pero ellos solo vieron lo que tenía adelante, como mucha gente solo ve lo que tiene adelante. Que Dios me está pidiendo que renuncie, que Dios me está pidiendo que muera, que Dios me está diciendo que hacerlo, Señor, es consagrarme, es entregarme. Uy, eso es muy duro. Si es duro, no le voy a negar. Pero no piense en eso. Piense en la recompensa. Piense en el premio. Porque al final, cualquiera que hubiera un sermón de estos de Jesús, dice, no, esto está muy bravo, no. O sea que para venir detrás de usted yo tengo que amarlo más a usted que a todo el mundo. No. O sea que para venir detrás de usted yo tengo que tomar mi cruz. No. Y tengo que hacer eso todos los días. No. Cualquiera hubiera hecho eso. Pero por si ya había alguno desanimado, Jesús lo desanima más todavía. Y le dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí sí se desocupó la iglesia. ¿Qué? Es terrible, ¿no? Dice, si no renuncias a todo lo que... Ahí está la puerta, mira, ya te puedes ir de una vez. No puede ser mi discípulo. Así que, oiga, hermano, eso decía la Biblia. No faltará el que esté pensando, ¿eso decía ahí? Sí, ahí dice. Ahí dice. Ahora, no quiere decir que Dios le está diciendo que usted tiene que dejar su casa, su trabajo, su colegio, todo, y se vive debajo del puente allá de las Américas con 30. ¿Verdad? Para poder ser su discípulo. Lo que le está diciendo es, cuando cualquier cosa se interponga entre tú y yo, tú tienes que estar dispuesto a renunciar a eso. Si no, no puedes ser mi discípulo. Lo que sea. Lo que sea. Pero no mire solo lo que está adelante. Mire la recompensa de eso. Porque fue lo que dijo Pedro una vez. Cuando el joven rico, ¿se acuerdan? Que el Señor dijo al joven rico que tenía que vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Está diciendo, muere a ti mismo, toma tu cruz y me vas a seguir. Renuncia a tus ídolos. Renuncia a lo que más amas. Si se interpone entre tú y yo, renuncia. ¿Qué hizo el joven rico? Se fue porque tenía mucha plata. Dijo, no, yo qué voy a... No, está loco. Dio la espalda y se fue. Y Pedro se quedó así mirando. Dijo, Señor, ¿y nosotros? Que lo hemos dejado todo por seguirte. Nosotros hemos dejado las mujeres, los hijos, las tierras. ¿No? ¿Nosotros qué? Y el Señor dijo, ja, la recompensa. Le estoy parafraseando, ¿no? Pero le dijo, la recompensa es grande en esta tierra y la vida eterna. Amén. Pero hay gente que solo ve lo que está adelante y no mira la recompensa de hacer a Cristo Señor de nuestra vida. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, Jesús debe ser Señor de su carrera, de su profesión, de su dinero. El que no diezma, el que es tacaño con el Señor, mire, ese no ha hecho a Jesús Señor de su... Algunos me dirán hasta materialista a veces, pero yo me he dado cuenta, hermano, y yo tengo como ese derrotero para medir eso. Porque si hay algo que es difícil para una persona es morir a lo económico. Tener fe que Dios me va a sostener. Cuando uno ha sido hoy, yo digo, mire, esa persona es una persona, no todo el mundo, y no generalizo, obviamente, pero por lo general una persona que es fiel en ofrendar, en diezmar y eso, es una persona que está muy dispuesta a ser a Jesús Señor de su vida. Y más cuando usted le dice, dé, pero no dé por la recompensa, dé por amor. Y aún así la gente da. Esta persona está muy dispuesta a ser a Jesús Señor de su vida. Cuando una persona es tenida, no quiere darle a Dios, no, y excusas, ídolos. ¿Ve? Tiene que hacer a Jesús Señor de su familia, de su tiempo, de su cuerpo. El otro día una señora estaba bien enferma. Y bueno, yo conozco algo de la familia. Y me dice, yo no sé por qué estoy tan enferma, si el Señor me promete en su palabra que esto, que lo otro. Y yo no sé por qué estoy tan enferma. Y yo pensé, yo sí sé por qué está tan enferma. si solo hace vitamina Che, chunchullo, chicha, chicharrón, chuchi. ¿Cómo no quiere estar enferma si el Señor le prometa? Si nunca sale siquiera a caminar 20 minuticos por ahí rápido o algo, ¿cómo no quiere? Hay que entregar al Señor el señorío, al Señor, nuestro cuerpo, nuestra vida social, nuestros sentimientos. Todas las áreas de nuestra vida van a estar cubiertas por esto. Ahora, tres preguntas para evaluar si Cristo es Señor de su vida. Y ahorita le pregunté, y tal vez usted dice, pues yo en realidad no sé. Bueno, para los que no saben, tres preguntas. La primera, ¿está dispuesto a hacer cualquier cosa que Cristo le diga que tiene que hacer en esa área? Si usted dice, no, ahí no hay disposición. Si usted dice, sí, lo que Él me diga, lo voy a hacer. Ahí hay disposición. Segunda pregunta, ¿seré capaz de dar gracias a Dios por cualquier cosa que pueda suceder en esta área de mi vida? ¿Por cualquier cosa que suceda? ¿Podré darle gracias a Dios? Hoy una señora me lo decía, estaba haciendo una visita, su hijo está muy enfermo y me dijo, yo he orado a Dios, pastor, y le he dicho a Dios que la noticia que sea, yo la recibo, y la recibo en acción de gracias. Diciendo que si en cualquier momento el hijo moría, ella iba a estar agradecida. Y que si el hijo vivía, ella iba a estar agradecida. Y es un muchacho que tiene una situación de salud bien complicada. Ahora, le repito, ¿será usted capaz de dar gracias a Dios por cualquier cosa que pueda suceder en esas áreas de su vida, en cualquier área de su vida? En tercer lugar, ¿dedica para Jesús gran parte de su dinero, energía y tiempo? Ahora, ¿por qué específicamente esas tres cosas? Dinero, energía y tiempo. Porque uno le dedica su dinero, su energía y su tiempo a lo que es realmente importante para uno. Esta es una de las maneras como usted puede saber qué es lo importante en su vida. Piense, ¿a qué le dedica usted la mayor parte de su dinero, energía y tiempo? A lo que se lo dedique, eso es lo importante en su vida. Ese es el Señor de su vida. Ese es el ídolo de su vida. Por eso le pregunto, si usted dedica a Jesús gran parte de su dinero, su energía, su tiempo, es porque Jesús es importante, tal vez el más importante para usted. Si no hay dinero, no hay tiempo y no hay energía, o si hay dinero pero no tiempo y energía, no. O si hay energía, pero no dinero ni tiempo. Es dinero, energía y tiempo. Las tres cosas se las dedica uno a las cosas que son realmente importantes para uno. Dice, Jesús es mi Señor, pero usted no invierte su dinero en el reino. Jesús es mi Señor, pero usted no pone su esfuerzo en extender el reino de Dios, en consagrarse. ¿Cuál Señor? Jesús es mi Señor, pero usted no dedica tiempo a congregarse, hacer un devocional, a servir en un ministerio entre la iglesia. ¿Cuál Señor? No es Señor, hermano. No es Señor. Entonces entienda, ¿por qué le predico esto? Porque estamos en la semana del compromiso. Y una decisión que yo debo tomar para que Él sea transformándome, para que Él sea cambiándome, una decisión que yo debo tomar para que mis defectos de carácter empiecen a ser transformados, las amarguras empiecen a irse, las adicciones, es estar dispuesto a hacer a Jesús Señor de mi vida. Esa es la tercera decisión en la que estamos meditando el día de hoy. Amén. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias el día de hoy, Señor. Alabo tu nombre precioso, por esta palabra que nos das. En esta iglesia estamos dispuestos a hacerte Señor, porque tú has sido proclamado la cabeza de la iglesia. Los miembros de esta iglesia están dispuestos a hacerte Señor de sus vidas, Padre. Ahora nosotros sabemos que esto no es una decisión sencilla, porque tú pedirás cosas y que tomemos decisiones que son difíciles muchas veces. Pero en ti está el poder para hacerlo, Dios. Ayúdanos a creer esto, Señor, que tú nos darás el poder, Padre Santo, para hacer a Jesús Señor de nuestra vida, para reconocerle como Señor de nuestra vida, y nos darás el poder para llevarlo a la práctica todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Padre Santo. Ayúdanos esta noche que tú nos lanzas este desafío, esta semana del compromiso que tú nos lanzas este desafío. Ayúdanos, Padre Santo, a no pensar solo en lo que demanda el hecho, sino en la recompensa, Señor. Tú le dijiste a Pedro, 100 veces más recibirán, y también la vida eterna. Así que estamos hoy aquí, Señor, pensando en que tú tienes pensamiento de paz, y que hacerte Señor a ti es el lugar más seguro sobre la tierra, Padre. Gracias te damos esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, por tu palabra bendita y por lo que ella ha hecho en los corazones esta noche. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Y amén.